Bueno, y así sin solución de continuidad, dejamos una nota para pasar corriendo a otra que teníamos enganchada desde hace un ratito, ¿no, Mariana? Así es, estamos en línea con el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Martín Divelia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Martín, nos poníamos en contacto para hablar un poco del anuncio de ayer de la presidenta, qué repercusiones puede tener en el caso de la Provincia de Buenos Aires. No, bueno, te imaginarás ahí, creo que el ministro de Economía de la provincia ha sido sumamente claro en ese sentido. Reduce, mejora el perfil de deuda para nosotros en los próximos 2 años, casi 2 años de gracia. En estos momentos que nosotros estamos intentando salir a colocar un título por 500 millones de dólares, donde no es menor las estimaciones de los próximos 5 o 6 años, tener un nivel, una carga de deuda mucho menor, realmente en la medida es extraordinaria para la provincia de Buenos Aires y la alivia en un tema que la provincia, si bien hoy, durante la gestión de Daniel se redujo muchísimo el tema de endeudamiento, es una ayuda importantísima. ¿Cómo siguen las tareas fiscales o de recaudación de la provincia de cara a este nuevo anuncio? No, son independientes. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer ahí es continuar con como venimos hasta ahora, trabajando fuerte en la fiscalización, tratando de que los fundamentales económicos sigan aportando una mejora de los ingresos y como dice el gobernador, lo nuestro es recaudar, no somos muy simpáticos, digamos, de nadie, pero bueno, y tratar de que de esa forma garantizar como esta medida que los bienes y servicios que presta la provincia de Buenos Aires cada día sean mucho mucho mejor, ¿no? Hubo en el fin de semana un anuncio bastante importante de parte de ARBA que tiene que ver con la exhibición del pago del impuesto inmobiliario, sí, para las víctimas. A las víctimas de la desaparición forzada en la década. Sí. Ajá. ¿Y por qué se tomó esta decisión? ¿En qué? Sí, se toma esta decisión porque está enmarcado en aquellos beneficios que se les entrega básicamente a aquellas que han sufrido tortura, secuestro, desaparición, y creo que la memoria, y creo que me parece que este gobierno ha hecho muchísimo en ese sentido, no se debe perder, y es una forma de que el Estado, después de un proceso tan fuerte y tan agresivo de todos esos años, le dé a los que han sufrido semejante barbarie un mecanismo, una oportunidad, un beneficio, me parece, ¿no? También lo tienen, digamos, hay medidas similares para los combatientes de Malvinas, no solamente. Digamos que yo creo que el Estado tiene que estar ahí, y me parece que es un reconocimiento hacia un sector que le ha pasado muy mal durante unos años, ¿no? ¿Hay alguna estimación de cuántos serían los beneficiados? No, por esta... No, porque ahí estamos trabajando con la gente de Sara, Corbacho, en el tema de los padrones, de ver cuáles son las viviendas. La verdad que todavía no tenemos ninguna estimación, ni un universo alcanzable, pero cuando ni bien lo tengamos se los comento, pero bueno. La verdad que eso básicamente es mucha tarea de parte nuestra y de parte de la gente de Sara, que lo tiene muy muy informatizado y muy muy sistematizado, con lo cual va a ser una tarea rápidamente se va a poner en práctica. Divelia, hace pocos días en los medios se supo que, bueno, por declaraciones suyas, que no iba a haber más aumentos de impuestos, por lo menos por este año, en la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? Claro, lo que nosotros en su momento, lo que yo dije es que hay una ley impositiva que tiene vigencia durante todo el año 2010, y que nosotros no pensamos modificaciones impositivas en ninguna nueva propuesta de ley. Me parece que las dos reformas impositivas que impulsó el gobernador durante el 2008 y el 2009 han sido muy fuertes, han sido reformas estructurales, digamos, para el tema impositivo, y que en ese sentido nos da las herramientas suficientes para poder trabajar tranquilos y tratar de cumplir con nuestro rol, que es alcanzar la meta de presupuesto de casi 25 mil millones de recaudación propia, ¿no? Uh-huh. No te olvides que nosotros el 60% de los recursos corresponden a recursos propios, digamos, a los impuestos provinciales, y cada 10 pesos que se gastan, 4 lo financiamos nosotros. No es menor ese tema para la provincia de Buenos Aires, y creo que en ese sentido las dos reformas impositivas han sido suficientemente importantes como para poder trabajar tranquilos en ese sentido. Divelia, ¿cuáles son los planes que están llevando adelante, más que nada, para cortar con la evasión? Es un tema complejo, ¿no? Creo que como sociedad nos tenemos que dar todo un debate en ese sentido, me parece a mí. Y nosotros, fíjate, hemos trabajado fiscalizando básicamente, llegando el año, la semana pasada estuvimos en una feria acá en la calle 96 en La Plata, y la verdad que el cumplimiento ha sido extraordinario, casi todo, creo que un solo caso no tenía declaración jurada ni inscripción de ingresos brutos, para que tenemos, la verdad ha sido extraordinario. Y después con mecanismo de fiscalización con inteligencia fiscal, de detectar aquellos sectores que nosotros consideramos que tienen una propensión una propensión sobre todo a aquellos sectores que nosotros consideramos que tienen una conducta un poco de incumplimiento o pícara, tratar de trabajarlos desde otro plano, y con operativos. La verdad que la provincia trabaja básicamente con ese sentido, ¿no? Yendo a las rutas, yendo a trabajar cooperativamente con la FIB en el caso de los granos. Mira, hoy tuvimos una reunión de una jornada de trabajo de la subdirección de riesgo, que es la que lleva adelante todo el tema de fiscalizaciones, cobranza. Y estamos tratando, viste, con entre todos, se junta. Imagínate, nosotros tenemos 174 delegaciones en toda la provincia. Entonces juntamos a todos los chicos acá en La Plata, les contamos lo que nosotros pensamos hacer, sobre qué hay que avanzar, y que ellos nos tengan la experiencia zonal, no digamos regional. Ellos son los que están en el territorio y nos pueden decir, dar una apreciación de lo que consideran, sobre lo cual tenemos que poner el acento, trabajando conjuntamente con toda la gente. No es un tema menor, pero difícil y arduo, creo, pero también me parece a mí que es un debate sociológico importante, que hay que darlo. Me parece que el país, y que en algún sentido la necesidad de que todos paguen sus impuestos, que todos contribuyan en la medida de su capacidad contributiva, creo que es un debate que no es menor y que en algún momento va a quedarse seriamente. Nivelia, muchas gracias por este contacto con Radio El Mundo. Por favor, que tengan buenas noches. Hasta luego. Bueno, fue el director ejecutivo de ARBA, entonces Martín Nivella, y nosotros también llegamos al final del programa. Nos despedimos, va a ser hasta el próximo martes a las 23 horas. Leandro Selén, quien les habla, me han acompañado como de costumbre Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández, en la operación técnica Jorge Aguayo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco Francés, OSDE PYME, Edenor, LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.